Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a este 54º programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol, la 107.9. Bien, y como cada sábado a la 1 de la tarde, vamos a comenzar. Y lo vamos a hacer, como siempre, presentando el tema que os proponemos para hoy. Un tema de los que emocionan, pues nos da de lleno en el universo de los sentimientos. ¿Cierto, don Ángel Ramiro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, es muy sentimental. Además de Ángel, estamos Roberto Zanón a los controles. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Y un servidor que os habla, Juan Luis Payás. Por lo tanto, no os preocupéis porque estaréis muy, pero que muy bien acompañados. Bien, entrando un poquito en materia, os diré que el programa de hoy lo vamos a dedicar a los temas de amor. Efectivamente, los temas de amor. Es sabido que generalmente todas las películas, ya sean del género que sean, tienen en su guión una parte dedicada al amor y que generalmente suelen ir acompañadas de partituras musicales exquisitas, las cuales pues ayudan a dar más realismo a la historia, ¿verdad? Pues bueno, son concretamente estas partes de las bandas sonoras las que vamos a escuchar en el día de hoy. Por supuesto que escuchándolas echaréis algunas de menos, pero hemos puesto las que a nosotros nos han parecido más interesantes, pues como siempre intentamos hacer aquí en El Bueno, Feo y el Malo, pues intentamos que haya variedad, la máxima variedad posible, ¿no? De todas formas, deciros que en cualquier momento nos podéis llamar para comentarnos cualquier cosa o para pedirnos algún tema que, en todo caso, decirlo claro, siempre pondríamos en programas futuros, Pues nada, si al 96 250 4508. Aprovechas para decirlo. Meto la cuña, Muy bien, pues nada, si estáis listos para enamoraros, vamos a comenzar. Pero antes, Roberto, además del teléfono, informas a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros. Sí, el teléfono, como ya hemos dicho, 96 250 4508. Tenemos abiertas esas peticiones, como siempre, que ponemos en nuestros programas dedicados a las cosas que nos pedís en Clásicos Populares, que le llamamos. Y aparte, pues el blog del programa bfmbsos.blogspot.com. Ahí tenemos toda la información del programa, los programas grabados, etcétera. Y la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com, donde nos podéis enviar cualquier cosa. Y habréis escuchado esto, porque la verdad es que ya suban el volumen. Sí, yo como un enamorado más, solo me queda decir que suban el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Con el sumario de contenidos. Vamos con el Ángel. Bueno, tenemos, como ya hemos comentado, va sobre temas de amor. Temas de amor que están en muchas películas distintas. Están en películas de ciencia ficción, en películas de fantasía, en películas de aventura, en películas de gángsters incluso, en películas de terror y también están en películas de amor. Claro, obviamente. Siempre hay un buquecito para el amor, ¿no? Siempre que sí, siempre. Muy a menudo. Y bueno, terminaremos como siempre con una canción, en este caso pues será también de una película de amor, que echa mucho mano de las canciones. Sí. Y tenemos sección el diccionario. Hombre, ya tengo ganas ya. Definiremos algún término propio de las bandas sonoras. Ajá, pues nada, vamos al lío, ¿no? Pues sí, vamos a ello. No es poco. Thank you. Bueno, qué preciosidad de tema, ¿eh? Esto que hemos escuchado es el tema de Lady Rowena, de la película Ivanhoe. Uh-huh. El compositor es Miklos Rosa. Y esto no está puesto así por el azar, ¿verdad? No, bueno, Miklos Rosa ha hecho, ya lo conocéis, lo hemos puesto a menudo, ha hecho películas, pues, como, música de películas como Ben-Hur, como El Cid, y como esta misma de Ivanhoe, muchas películas históricas, y el tío tenía una cosa, es que bordaba los temas, los hacía. Tenía un don, sí. Los hacía muy, muy bien. Sí, que no recuerda el tema de Ben-Hur, el tema de amor o el del Cid, la verdad que son verdaderas maravillas, preciosidades, ¿no? Sí, sí. Pero hemos querido poner este Ivanhoe, que a lo mejor mucha gente no lo conoce, ¿no? Pero es una delicia el tema. Uh-huh. Y pasamos del maestro al alumno, aventajado. Sí, claro. ¿No? Porque pasamos de Miklos Rosa a Vasil Poliduris. Correcto, el gran Vasil Poliduris, ¿no? Este músico americano de origen griego, uh-huh. El que hizo, pues, lo que hizo fue inspirarse mucho en Rosa, él mismo lo dice, que de hecho se metió en el tema de las bandas sonoras porque de niño le encantaba las películas en las cuales ponía la música Miklos Rosa, de manera uh-huh. que su heredero, sin duda alguna, además se parece mucho. Muchísimo, muchísimo, como vamos a poder ahora escuchar, y sobre todo pues en el trato que tiene, ¿no?, con esos temas de amor. Sí, sí, porque sin duda. Ahora vamos a entrar en una película, como hablaba Ángel, pues un poco de ciencia ficción. De fantasía. Fantasía, que es Conan el Barbo. Todo el mundo tenemos aquí en la mente al señor Schwarzenegger con esos músculos ahí brutales, ¿no? Y alguien dirá, jo, estos tíos hacen un programa de temas de amor y sí. Me ponen a Conan el Bárbaro. Pues sí, pues la verdad es que nos sorprende, ¿no? ¿Ves? Así somos. Sí, sí. Claro. Pero es un tema de amor precioso, porque claro, hasta en estas películas, ¿no?, hay un tema de amor, y además que el maestro Poliduris lo borda, ¿eh? Sí, además bueno. Poliduris tiene mérito porque, bueno, no es lo mismo que te encarguen hacer una banda sonora que tú puedas expresarte melódicamente con, uh-huh. en películas como Ben-Hur y tal, que en películas cargadas de músculo, ¿no?, digamos. Sí. Y con bastante carga de acción, uh-huh. aunque pues la parte romántica te suelte estos pedazos de tema de amor. Ahora, pues lo que vamos a escuchar es el tema de amor de la película Conan el Bárbaro, el compositor Vasil Poliduris, del director John Milius. Sí, pues sí. Qué bonito, ¿eh? Me recuerda a la música del Lago Azul, ¿no? Sí, es que la música del Lago Azul precisamente es de Vasil Poliduris. La hizo antes de hacer Conan, claro. La verdad es que Vasil Poliduris tiene fama de un tío, pues, de películas de esto de acción y tal, por películas como Conan. Pero ha hecho muchas otras cosas y, uh-huh. y sensibilidad para temas de este tipo, vamos, sin duda que la tiene y mucha. Desde luego, yo le noto 100% la influencia de Rocha, ¿eh? Sí, sí. Chinísimo. Alumno aventajado. Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos a empezar. Que además un compositor de los años 80, donde hizo la mayor parte de su trabajo, 80, incluso 90, pero que mantiene viva esa llama del clasicismo, ¿no? El sinfónico de Rosa. Si pasamos a algo totalmente distinto, y esto sí que podría decirse que es la primera película de amor, ¿no? que vamos a poner por hoy, que es la película 2046, del director hongkonés Wong Kar-wai, y que es la segunda parte de Deseando Amar. En Deseando Amar había una historia de amor, pues, preciosa y también muy, muy sufrida, ¿no? Como suelen ser esas grandes historias de amor en el cine. El amor es así. El amor. El amor que duele, ¿no? Y 2046 es la segunda parte, que se centra en el personaje masculino de la primera, que, bueno, que va dando tumbos después de esa historia de amor tan grande que ha tenido, va dando tumbos por ahí. Y utiliza este fragmento que vamos a escuchar, la polonesa de Shigeru Umebayashi, que es el compositor, para recordar aquel amor de la primera película, ¿no? Que siempre lo lleva ahí en mente. Entonces es evocador porque se la imagina con él en el taxi, con esas imágenes así a cámara lenta. Muy bonito todo. Pues nada, perfecto. Ahí os quedáis con la polonesa de Umebayashi, de la película 2046. Sí, y vamos a jugar un poco porque le hemos encontrado un poco de parecido a este fragmento con una pieza, otra banda sonora de un compositor español. Ah, sí. Vamos a jugar un poco, luego lo comentamos. Polonesa. Polonesa, sí. De Shigeru Umebayashi para la película 2046. Aunque si me decís que lo ha firmado Alberto Iglesias, me lo creo, ¿eh? Sí. Es muy parecida a la banda sonora de Hable con ella. Hable con ella. Hable, sí. Con ella, sí. Hable con ella. Sí, sí. Imposible saber qué es lo que es primero. Tendremos que investigar porque Wong Kar-wai, bueno, hablar un poco de cómo confecciona las bandas sonoras, ya lo hemos hecho. Es un poco el Tarantino de las películas románticas, ¿no? Que te coge un fragmento de aquí, un fragmento de acá, no tiene por qué estar especialmente compuesta para la película. y te crea una banda sonora magnífica, como esta, como la de Deseando Amar. Y no sé, yo veo estos directores que tienen esa capacidad, porque otros que intentan hacer lo mismo les sale un pastiche totalmente fuera de lugar, pero Tarantino para las películas de acción, esos thrillers le salen muy bien, y a Wong Kar-wai para las románticas pues también. Perfecto. Avanzamos. Avanzamos, avanzamos, y nos vamos de una historia de amor a la historia de amor, por así decirlo, ¿no? Esta sí. Esta sí, ¿no? Si hablamos, a ver, una historia de amor, pues una historia de amor, pues Romeo y Julieta, ¿no? Esta sí que es clásica, vamos. Clásica, sí. Romeo y Julieta, la obra de gran William Shakespeare, que tanto ha inspirado, tantas veces ha llevado al cine, en fin. Y bueno, y vamos a poner un fragmento que es conocidísimo. Uh-huh. Tal vez la gente lo conozca, pero no sepa de qué película es. Uh-huh. Hablamos de la versión de Romeo y Julieta que dirigió Franco Zeffirelli, uh-huh, y a la cual puso música Nino Rota. Ni menos, el señor Nino Rota. El gran Nino Rota. Hacía tiempo que no lo tocábamos, ¿eh? Sí, es que este tema es un poco como le pasa un poco como el tema de Lara del Doctor Zhivago, que uh-huh, se ha abusado mucho de él, uh-huh, le han hecho 500 versiones con piano, Richard Clayderman, o la orquesta de fulano, o la orquesta de mengano. Y llega un momento que ya no sabemos cuál es la original, ¿no? Y llega un momento en que ya pues te cansas, ¿no? Pero yo pienso que estas canciones tan buenas, estos temas tan buenos, nunca pasan de moda en absoluto, por mucho que los machaquen. Y además nosotros aquí, en el Bueno, Feo y el Malo, vamos a poner la original. La original. Siempre. En su, siempre que esté, ¿eh? En este caso es la versión original, tal y como suena en la película. Pues nada, os dejamos con este Romeo y Julieta de Nino Rota. Para la película de Franco Zeffirelli. Temazo, sin duda. El maestro Nino Rota. ¿A qué sonaba? Sí. ¿Eh? Esto suena, lo han puesto en miles de anuncios, ¿eh? Sí, han abusado de él, pero es un tema demasiado grande como para que, aun por mucho que abusen de él, claro, quiten, bueno, su grandeza. Como todo gran tema, pues se presta a eso. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Y de una relación de amor un poco complicada, pues nos vamos a otra. En este caso... No menos complicada. No menos complicada, y tanto. Ya ves tú, nos vamos a la película Frankenstein de Mary Shelley. Frankenstein un día hablamos de ella y yo dije la palabra monstruito o algo y tú me corregiste y hablamos de que solo se puede hablar de criatura. La criatura. La criatura. Así es como su director Kenneth Branagh decía que echaría el rodaje a cualquiera que dijera la palabra monstruo. Correcto. Porque en realidad lo de monstruo, de hecho la novela no se menciona el monstruo, es una criatura, es algo que intenta ser un ser humano, ajá, aunque no lo haya conseguido del todo. Ajá. Pues ahí, y tiene sentimientos, y en toda película, como hemos dicho, o casi toda, siempre hay momentos para el amor. Y lo que vamos a escuchar ahora es el Noche de Bodas, porque, vamos a ver, el doctor Frankenstein, papel que interpreta Kenneth Branagh, porque como bien ha dicho Ángel, la dirige y la protagoniza él. Y pues Kenneth Branagh, el doctor Frankenstein se casa con Elizabeth, su prometida de toda la vida. Pero ¿qué pasa? Que el señor Frankie, eso sí que me lo vais a permitir. La criatura. ¿Vale? La criatura Frankie, en el papel que interpreta Robert De Niro, pues está un poco disgustado con su creador y papá, ¿no? Entonces decide, esa noche de bodas, hacerles una visitita, ¿no? Sí, aguardarles un poco la fiesta. Eso, y no voy a comentar absolutamente nada más. Lo que sí que la música que hace el maestro Patrick Doyle para ese momento, esa noche de boda, ¿no?, apasionada entre el doctor Frankenstein y Elizabeth, su mujer, a mí me parece una de las cosas más bonitas que he escuchado en el mundo del cine. La verdad que si hablamos de Maestro Rocha y Podiduris, pues Patrick Doyle también los momentos románticos los borda. Y para muestra, un botón. Vamos a poner esta noche de bodas de Patrick Doyle para la película Frankenstein de Mary Shelley. Estaban las notas de la banda sonora de Frankenstein de Mary Shelley. Muy grande Patrick Doyle este ¿sí? fragmento. Sí, sí. Está genial, esa especie de vals lento y romántico, ¿no? Pues nada, vamos a dar un saltito. Sí, nos vamos para atrás. Un saltito bastante grande, sí, hacia el futuro. Sí, sí. Y más allá. Para atrás en la película, porque es anterior, pero para posteriormente la acción, porque es posterior. Uh-huh. Sí. Bueno, no, bueno, que nos vamos. Vamos a Blade Runner. Blade Runner, película de 1982 ambientada en el 2019. Ahora sí. Ya se explica, está, ¿no? Ahí está. Ciencia ficción. 2046, 2019, estamos muy 2000eros. Claro. Esta película no hace falta presentarla, es un hito de la ciencia ficción de Ridley Scott, del cual su carrera ha ido bajando progresivamente con el paso del tiempo, pero bueno, eso es otra historia. Pero opinión personal, importante. Es personal, es comentario personal desde aquí. Yo lo comparto, ¿eh? No es que haga malas películas ahora, son decentes, pero las maravillas que hacía en los años 80 no las ha vuelto a hacer. Uh-huh. Esta historia detectivesca, porque es una historia totalmente detectivesca, pero con un ambiente de ciencia ficción, y con un tema de ciencia ficción por medio de los replicantes, también guarda rincones para el amor. hará ese amor melancólico del protagonista, de Harrison Ford. Uh-huh. Y este es otro tema bastante conocido, muy usado también en sintonías de programas de radio. Sobre todo nocturnos. Se me ocurre, sí. Sí. Así que ahora os podéis recostar en el sofá tranquilamente y disfrutar del tema de amor que compuso Vangelis para la película Blade Runner. Porque esto es para disfrutarlo en calma. Thank you. Seguimos en El Bueno, el Feo y el Malo con nuestra sección del diccionario. Que la teníamos un poco abandonada. Sí. Creo que ha venido Ángel a rescatarla. Ángel. Bueno, habría que retomarla, que no podía quedar un poco olvidada. Mucho Curro Jiménez, ¿eh? Mucha pequeña pantalla y el diccionario está un poco olvidado. Sí, y aparte que el diccionario siempre está bien porque de vez en cuando pues te hace pensar en la teoría, digamos, ¿no? Claro, que hay detrás claro, de todo eso, ¿no? Claro. De las bandas sonoras. ¿Y qué concepto, qué palabreja tenemos para hoy? Pues una que pega muy bien con el tema del programa. A ver, ¿emociones? Música empática. Oh, una maravilla. Defino. Define. Es la música que expresa directamente una participación en la emoción de la escena, adaptando el ritmo y el tono a lo que sucede en la pantalla, para tratar de expresar dolor, emoción, alegría, inquietud, amor. Amor, obviamente. Es la música que está totalmente relacionada con las emociones que se muestran en la película. Correcto, o sea, si vemos en la pantalla dos hombres comiéndose a besos, dos hombres o una mujer, lo que sea, ¿no? Lo que sea, comiéndose a besos, la música que vamos a poner va a ser una música romántica que será empática porque empática, tiene que ver con las emociones. Ajá. Armoniza bien con las emociones que se muestran en pantalla. Uh-huh. Y así pues lo mismo. Pues una melodía desgarrada sería ideal para un tema pues de dolor o algo así. Uh-huh. Bueno, pues más o menos es una música, y la música de suspense que expresa inquietud, también es música empática. Uh-huh. Bueno, pues perfecto. Queda definido lo que es música empática y en este caso pues estamos hablando de música empática. Claro, alguien me dirá, pero toda la música es así, ¿no? Pues no. No puede no tener nada que ver con lo que está pasando en pantalla. Y eso se llama música anempática. Concepto que ya hablaremos otro día. Del cual ya hablaremos en otro programa. Vale, perfecto. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección del diccionario. Venga. Bien, y vamos a seguir aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Recordar que hoy estamos hablando de temas de amor, ¿eh? Mucho amor hoy por mucho aquí. Mucho amor, mucho amor. Estamos todos muy enamorados. Y nos vamos pues a otro tema. Vamos a escuchar el tema de Débora, del maestro Ennio Morricone. Pues una banda sonora muy bonita, ¿no? Para la película era ese Una vez en América, de Sergio Leone. También de estos temas que hemos escuchado en muchos recopilatorios, ¿no? Y que todo el mundo prácticamente conocemos, ¿no, Ángel? Pues sí, es una más de las películas, claro, están las películas que hizo Sergio Leone del Oeste, la de Bueno, Feo y el Malo, por ejemplo, la nombre claro, de nuestro programa, claro, entre otras, ¿no? Por un puñado de dólares, etcétera. Pero también hizo otras películas en las cuales pues participó Ennio Morricone, y esta fue una de ellas. Esta, en este caso, es una película sobre gángsters en Nueva York. Uh-huh. Y bueno, y el tema de amor es genial, como casi toda la banda sonora. Y a mí me recuerda a la actriz protagonista, uh-huh, que era una jovencísima... ¡Ay! Se me olvidó el nombre de la actriz. ¡Roberto! ¿Te acuerdas del nombre de la actriz? Débora Kelly. ¡Ay! ¿Me has pillado? ¿No? Me has pillado. Pero Elizabeth McGovern. No. Esa es cuando ella es mayor. Es que es cuando es pequeña, es entre niños. ¡Jennifer Connelly! ¡Exacto! Jennifer Connelly. Sí, Jennifer Connelly es... vaya... Jennifer Connelly, que solo sale al principio, porque es cuando son niños, uh-huh, la película cuenta al principio cuando son niños y luego cuando son mayores. Bueno, pues ese tema es cuando son niños. Uh-huh. Y bueno, y digamos que lo que le dice aquí Jennifer Connelly, o el protagonista, uh-huh, que se llama Débora, le dice a Robert De Niro, que es el protagonista, uh-huh, le dice... yo es que, vamos, se le declara directamente. Uh-huh. Se le declara, lo que pasa es que le dice que es un sinvergüenza y un cara dura. Uh-huh. Y ojalá no fuera así y serían diferentes las cosas. Uh-huh. Es un poco la historia que hay detrás de esta... La historia de amor que hay detrás de esta historia de gángsters. Uh-huh. Y él le dice, abogada. Abogado. Segundo Robert De Niro aquí, ¿eh? Sí. Hay programas que Robert De Niro se nos descuelga por aquí en varias ocasiones. Y claro, ya estoy viendo yo una cosa y también sale Joe Pesci, ¿no? Dice, una de gángster tienen que aparecer los dos. Joe Pesci siempre. Es el pack, sí, ¿no? Sí. Que también ha usado Martin Scorsese. Sí, sí, sí. Pero también con Sergio Leone. Sí. Pues nada, y vamos a... Y Danny DeAngelo, que también sale de gángster casi siempre. Vamos a escuchar este tema de Débora, que compuso Ennio Morricone para la película Érase una vez en América. Thank you. ¡Qué maravilla! Es increíble cómo una melodía tan sencilla y que dura tanto y que es tan lenta y no te aburra en absoluto, todo lo contrario. Ah, yo estaba esperando que durara el doble. ¡Qué maravilla! Esto dura casi 5 minutos, o sea, es que es algo tremendo. Morricone. Morricone, esa sutilidad, esa sensibilidad, una maravilla de compositor. Esto que hemos escuchado, recordamos, era una vez en América, el tema de Débora, tema de amor, como todos los que estamos haciendo en este programa, que es sobre temas de amor. Y claro, y de una película en la que aparece el amor a una película, digamos, bueno, de amor, podemos hablar. Una especie de película épica, una epopeya, ¿no? Ahí, pues eso, enfrentamientos, guerras, tal, un drama familiar de por medio ahí tremendo. Sí. Leyendas de pasión. Sí, leyendas de pasión. Esa familia Ludlow, ¿no? Los Ludlows. Bien unida, ese padre marcado, ¿no? Ese patriarca de la familia. Sí, sí, todos los hermanos unidos a una hasta que... Aparece una mujer, ¿no? Sí, aparece una mujer. En el caso, Julia Ormond, que está preciosa en esa película, ¿no? Sí. Que está casada con uno de los hermanos, pero realmente... Que se llama Samuel. Sí. Pero le gusta... Otro Ludlow. Le gusta otro Ludlow, otro de ellos, el Tristan. Tristan, claro. ¿Y quién es Tristan? Pues el Brad Pitt. ¿Quién va a ser Brad Pitt? A mí me gusta, claro, el Brad Pitt. Es que, claro, este Brad Pitt es que en todas las películas está rompiendo matrimonios, el tío. Verdad. Desde luego, Ay... Tristán e Isolda. Sí. Hasta en su primera película famosa, que fue Thelma y Louise, también estaba rompiendo matrimonios. Sí. Pues eso, ese un poco... Sí, ciertamente, Roberto, buen punto. Eso de Tristán y Isolda, sí. El nombre es evocador. Sí, es que, claro, ¿a quién se le ocurre poner ese nombre? Es que ya lo estaban predestinando. Claro. Esa mujer que llega ahí un poco a... No digo a romper, pero sí a cambiar un poco la dinámica familiar, ¿no?, de los Ludlow. Son cosas que pasan. Sí, cosas que pasan. Oye, pues tú llegas, te enamoras de un hombre, pero luego conoces otro y te enamoras de otro. Así es. El problema es que es el hermano. Pero claro, bueno, eso película, complica la cosa. Película que yo recomiendo, ¿eh? Es un trío así amoroso, un poco complejo, pero... Y película y banda sonora. Y banda sonora, sobre de todo. De James Horner, era del año 94, de aquellos años buenos de James Horner, cuando estaba sembrado el tío, que estaba haciendo Braveheart, estaba haciendo Titanic, estaba haciendo maravillas. Sí, desde luego. Y el tema que vamos a escuchar es The Ludlow Love, ¿no? Es el tema de amor familiar, ¿no? Que desde luego es una verdadera maravilla, que la habéis escuchado muchísimas veces, que a lo mejor no asociáis a esta película, a Leyendas de Pasión, pero que vamos, que en cuanto... Se ha puesto en bodas y sitios así, en ocasiones así. Las primeras notas enseguida lo vais a asociar. Pues nada, os lo recuerdo una vez más, es el The Ludlow Love, el amor, digamos, un poco de los Ludlow. No, el tema no se llama The Ludlow, se llama, ¿no?, The Ludlows. De Ludlow. O sea, los Ludlow. Los Ludlow. Simplemente. Ah, yo creía que era el amor de los Ludlow. Pues nada, de Ludlow. Y eso. Y el compositor es Jim Horner, de la película Leyendas de Pasión. De Edward Zwick. Uh-huh. conocido, ¿eh, el tema? Sí, el tema de Leyendas de Pasión de James Horner. Bueno, recordar que estamos en El Bueno, el Feo y el Malo. Hoy tocamos el tema de temas de amor y que nos podéis llamar en cualquier momento al 4509, Roberto. Y casi. Y al 4508. Ah, era para ver si estabas listo. 96-250-4508. Muy bien, para consultarnos cualquier cosa, para comentarnos cualquier cosa, para cualquier tipo de peticiones, para lo que sea. Bien, y seguimos con temas de amor. Ángel. Pues ahora vamos con otra película de terror también. Antes hemos tocado Frankenstein de Mary Shelley, esa película que Kenneth Branagh reconstruyó la novela clásica de Mary Shelley, por eso se llama así la película. Y bueno, y lo había hecho antes Francis Ford Coppola con la novela Drácula de Bram Stoker, que volvió a llevar a la pantalla tal y como era. O sea, estas reconstrucciones, explico un poco en qué se basan. Se basan en recuperar lo que es el espíritu del libro y dejando un poco de lado pues las adiciones que hizo Hollywood en su momento. Es decir, Frankenstein no tiene la cabeza cuadrada ni tiene tornillos, porque es que en ningún momento se dice en la novela de Mary Shelley que los tuviera. Y en cuanto a Drácula, pues lo mismo, no tenía esas pintas así de no sé, de tío engominado que gastaba Bela Lugosi en la película original de los años 30, ¿no? Esa cara blanca con el pelo engominado para atrás, ¿no? Era más normal, ¿no? Claro. Entonces, pues de esto va un poco la cosa, ¿no? Bueno, aunque las pintas que lleva en esta película sí, son unas pintas, son vistosas, son vistosas, menos. Pero son distintas. Gary Oldman, son de aristócrata, ¿no? Pero no de otra cosa. Y con un pelo ahí hasta arriba. Sí, Gary Oldman hace el papel de Vlad III, Drácula, ¿no? Draculea. Sí. A mí me encantan las escenas esas cuando llega el personaje de Keanu Reeves al castillo de Drácula. Que sale Gary Oldman ahí de Drácula viejo ahí. Y la sombra va por una parte y Drácula por otro. Está muy bien ese juego de sombra. Está bien hecha. También interviene a Winona Ryder, ¿no? Sí. En el papel de Mina, ¿no? Sí, y es la que un poco pues hila toda la historia de amor que queremos mostrar aquí en El Bueno, el Feo y el Malo de Drácula, porque interpreta tanto a Mina Parker. ¿Parker es? Sí. Mina Murray. Mina Harker. Harker. Ay, Parker. Mina Harker, que es la prometida de Keanu Reeves, ¿vale? Y que se parece sorprendentemente a la que fue amada de Drácula allá por su época de empalador. A Elisabetta. A Elisabetta. Sí, ¿eh? Claro, entonces, claro, el Drácula cuando la ves se enamora locamente, claro. Sí, sí, porque es la reencarnación, vamos, está interpretada también por Winona Ryder y, claro, cuando la descubre, pues ese amor que estaba letargado en su interior, pues sale otra vez a escena y tiene que hacer todo lo posible por llegar hacia ella. Claro, quiere empalarla, ¿no? Igual que el señor Van Helsing quiere empalarlo a él, ¿no? Porque Van Helsing, recordad, es el gran cazador de vampiros, ¿no? Así es. La única forma de matar a un vampiro era clavándole un palo. Interpretado por Anthony Hopkins. Más que empalar es estacar. Estacar, bueno, uno empala y otro estaca. Pero bueno, a palo salimos. Porque el príncipe Vlad sí que empalaba a sus víctimas de guerra. Dejemos lo que estamos hablando de amor, no de sexo. No, yo no estoy hablando de sexo. Yo sí. Bueno, en fin, después de esta digresión, vamos a escuchar. Vamos pues a escuchar el tema de amor, que precisamente se llama el tema Amor Recordado. Amor Recordado. Y es el que ilustra las imágenes pues entre un Drácula ya más rejuvenecido y Winona Ryder como Mina Harker. Como Elisabetta. Elisabetta. Bueno, cuando es recordado, bueno, salen las imágenes con las dos. Claro. Ah, sí, es cierto. Bueno, vale, porque sale por primera vez cuando se reencuentra con ella en Londres y no voy a contar mucho más. Estamos contando la película, si nos descuidamos. Sí. En fin, que la vean, que está muy bien. La música es de Wojciech Kilar. Compositor polaco, maestro. Importante. Maestro de maestros polaco, ¿eh? Le dedicamos un programa a él y a otros polacos y la verdad que fue un verdadero éxito. Pues bueno, vamos ya con este Amor Recordado de Wojciech Kilar para la película Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. Precioso tema del maestro Kilar, ¿eh? Sí, muy bonito. Y bueno, después de haber escuchado este tema de amor recordado de Drácula, de Bram Stoker, pues vamos ahora con otra película pues más moderna y un amor algo distinto. Obviamente, cuando hablamos de dos personas enamoradas, damos por hecho que se trata de la relación entre un hombre y una mujer, pero esto no tiene por qué. No tiene por qué. Y la siguiente película, esto nos narra, ¿no? Vamos a hablar de Brokeback Mountain, ¿no? Esa relación de amor apasionada entre dos cowboys, ¿no? Dos cowboys, sí. Y dirigida por el taiwanés Ang Lee. Ang Lee. Música compuesta por Gustavo Santaolalla. Que se llevó el Oscar. Correcto. Está más o menos, está oscarizada. Y que nada, y que, como hemos dicho, refleja la tormentosa y complicada relación entre dos vaqueros ahí en las montañas Brockman, ¿no? Es que, claro, en eso es... El amor homosexual puede ser más o menos complicado, pero si te pillan en un entorno así, es más complicado aún. Correcto. ¿Qué es eso? Correcto. Se supone dos machotes americanos ahí, vaqueros. Oh, sí, vaqueros, macho. No pueden tener este tipo de relación. Pues bueno, pasa y de verdad que perdura en el tiempo, ¿eh? Perdura en el tiempo, es una película muy recomendable que tampoco vamos a hilar más ahí, porque si no la contamos y... Además cuenta con Heath Ledger, que gran actor, pero que nos ha dejado muy pronto, sí, lamentablemente desaparecido. Y que, bueno, en este poco tiempo ha creado personajes muy maravillosos, ¿no? Y Ang Lee, en su carrera americana, que el tío este, pues, es muy versátil. Se dio a conocer haciendo su cine desde Taiwán, pero ha hecho películas en Estados Unidos con total solvencia. Pues nada, Roberto, si te parece, métela, vaquero. Sí, vamos a escuchar Las Alas. Ay. De la banda sonora de Brokeback Mountain y compuesta por Gustavo Santaolalla. Parece que vamos a acabar ya. Sí. ¿Te parece bien? Sí. Nos queda nuestra habitual canción con la que solemos despedir El Bueno, el Feo y el Malo. Espero que les haya gustado este programa dedicado a los temas de amor. Creemos que ha sido variado y que uno de los temas ya los conocíais, otros pues no tanto. Y bueno, ha sido una oportunidad de escuchar música diferente, ¿no? Alguna vez va a haber que dedicar un programa al sexo. Pues bueno, habrá que dedicarle un programa al sexo, porque oye, el sexo también es algo importante en las vidas, ¿no? Por supuesto, no sé, lo digo por en fin, porque daría mucho de sí. Sí. Nos reiríamos un rato. ¿El sexo con amor o sin amor? De todo tipo. Se ha hecho todo tipo de cine, ¿eh? Con y sin. Claro. ¿No? Con un poco, con un mucho, en fin. Claro. Y entonces ahora lo que vamos a acabar el programa, pues, como te gusta a ti, Roberto, introduciendo el tema, ¿no? Sí, vamos a acabar con un tema de la película Notting Hill, Uh-huh. ¿Eh? En un programa amor no podía faltar una representante de estas comedias románticas que hacen los ingleses. Que... Por favor, ingleses, ¿eh? Las americanas son un poco... No, las americanas lo que pasa es que tienen exceso de dulce. Sí, sí, estas también tienen, ¿eh? Pero las americanas están más. Las americanas más. Digamos que no son aptas para diabéticos. Sí, sí, estas se pueden comer y las otras, vamos, ni diabéticos ni no diabéticos, en mi opinión, claro. Pero... Las otras empalagan un poco demasiado, sí. Sí, sí, en fin. Y es el tema del grupo británico Pulp, uh-huh. Nacido para llorar. Y con esta canción pues nos vamos a despedir hasta la semana que viene aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Ángel Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes, hasta la semana que viene. Juan Luis Payás. Buenas tardes y recordar que se os quiere. Y quien nos habló, Roberto Zanón. Nos vemos la semana que viene. Shining and black. I'm sorry, my darling, but I'm taking it back. I don't want to spoil the party, but I've got to go home. You can stay if you want to. If you want to sleep alone, some were born to greatness, some were born to die, never knowing the difference, never knowing why. Some were born to change. But darling,